Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, pero en el que tienen cabida todas las personas que piensan que otra ciudad más humana es posible. Estamos en la encrucijada, el mundo que conocíamos pre-COVID se quiere reinventar para que nada cambie, para que todo siga igual para los de siempre. Ahora toca sacar a los niños con correa, a los perros de la mano, y toca volver a pensar en cómo llegar hasta el puesto de trabajo por si algún día quieren que volvamos. Eso sí, si tenemos puesto de trabajo aún. Es el momento de que los gobiernos, desde el ejecutivo hasta el local y pasando por el de las comunidades autónomas, se adelanten e imaginen cómo tenemos que desplazarnos. Y parece que no se dan cuenta del reto que tienen frente a sí. No se debe dejar al país en manos del vehículo privado. Sería injusto, desigual, clasista y peligroso. Esto es Pata de Cabra, un programa radiofónico en el que hablamos de movilidad sostenible, en el que nos preciamos de hacer apología del uso de la bicicleta como un modo de movilidad idóneo para la ciudad. Si nos escuchas, que sepas que en tiempos mejores emitíamos en directo desde Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, que está radicada en el hoy cerrado también Centro Social Seco de Madrid. Y es posible que también hayas llegado a nosotros a través de las reemisiones en Radio Vallecas o de Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. Ahí nos puedes escuchar los domingos a las 5 de la tarde. De ser así, os damos la bienvenida. Si queréis contarnos algo, pues nada, que sepas que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_. Y como ya estamos todas o casi todas, si os parece, comenzamos. Bueno, y decíamos que estamos casi todos, así que yo creo que ya, si os parece, podemos empezar por dar las buenas tardes de este domingo a Neojota. Le veo por ahí. ¿Qué tal, Neojota? ¿Cómo estás? Neojota, creo que... Buenas tardes. Ahora sí que se te escucha. Oye, también tenemos por aquí en el estudio virtual a Bicifandra. ¿Cómo estás, Bicifandra? Hola, buenos días, todo muy bien por aquí. Bueno, Vallecas, ¿no? Aunque veo por ahí eso ese fondo que tienes de pantalla. Me he puesto el fondito de la vista desde mi terraza. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Bueno, y Juanítez también tiene un fondo bastante interesante ahí en su cuartel general. ¿Qué tal, Juanítez? ¿Cómo estás? Hola, jóvenes, muy bien. Pues sí, tan interesante como la nevera de la cocina, ya ves. Tienes nada glamuroso. Ahí tienes buen wifi en la cocina. La verdad es que sí, la verdad es que sí. La verdad es que tengo bastante buena conexión en toda la casa. Afortunado tú. Y también tenemos por aquí a Manel, al profe canalla, que bueno, pues como siempre, una vez más, hace ostentación de todos los objetos que él suele atesorar en su habitación. Y de hecho nos muestra que tiene hasta cajas encima del armario, como para decir, mirad, tengo cajas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manel? Pues aquí en casa metido. Oye, muy bien, ¿no? Yo te veo hecho, ¿eh? Te veo hasta... Has cogido hasta color. Hombre, puede que sí. Ayer hizo bueno. Bueno. Es verdad que tú tienes buena terraza, ¿no? ¿Cómo andáis de terrazas? Pues el resto, bueno, Neojota, tú sí que yo tengo. Tienes un buen patio, ¿no? Sí, sí. Y como ver, me están saliendo las calas, las tengo con 5 flores ahora mismo. Madre, que no haya pasado, como haya habido tanto, pero muy bien. Bueno, oye, a ver, hoy teníamos invitado aquí a este Pata de Cabra, pero resulta que tenemos problemas para que se consiga. Estoy viendo a ver si aparece entre los participantes, pero tenemos problemas para que consiga conectarse porque no le funcionaba Zoom. ¿Me dice Juan que no o qué? No hay forma, ¿no? No, me acabo de poner, un mensaje que para la semana que viene. Bueno, que seguramente pues la brecha digital ya... Para la semana que viene tendremos aquí a Carlos de 30 días en bici, que nos iba a hablar de un artículo súper interesante que había escrito relacionado... Está sonando por ahí un clip, que yo creo que es el mío, es de mi ordenador. Bueno, un artículo súper interesante que había escrito sobre la revista Ajo Blanco y a raíz del análisis que hacía de cómo se trataba la movilidad ciclista en esa revista, ¿no? En esa revista ya desaparecida, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante para ver cómo ha tratado la izquierda durante la época de la transición el uso de la bicicleta como un transporte posible y cómo quedó en agua de borrajas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya trataremos con el asunto, que además ha escrito casi una tesis, ¿no? sobre el tema. Así que si os parece, pasamos al punto número 2 de este pata de cabra. Esto va a ser como una asamblea, ¿no? El punto número 2, por favor, NeoJ, proceda. ¿De qué hablábamos en el punto 2? Vaya, vaya. Pues tenemos ahí varios temas. Ya se está empezando a planificar la salida del COVID y cómo va a ser la movilidad en el futuro, cuando salgamos, y cómo hacerlo para que esa salida sea de forma escalonada y segura, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos conocido que Bicimar ha vuelto a dar servicio el miércoles pasado. El Bicimar, para el que nos escuche desde Japón, es el servicio de bici pública de Madrid, ¿no? Servicio de bici eléctrica. Sí, no son unas bicis locas. Lo que pasa es que parece ser que, bueno, veo aquí el dato que ha tenido en su reapertura, 581 usos, parece que fue el día que empezó a funcionar el miércoles pasado, que es un 94,5% menos que un día tipo, lógicamente porque la gente está encerrada en su casa. Y también que por lo visto no han sacado todas las bicis todavía, ni están todas las bicis y no está toda la gente tampoco. Claro. ¿Qué opináis de que se abra este servicio en pleno confinamiento? Bueno, absolutamente necesario. De hecho, yo sigo pensando que durante la propia crisis no se tendría que haber suspendido o se tendría que haber mantenido al menos con ciertas excepciones, no sé, incluso para la movilidad de los sanitarios que tenían que desplazarse a sus trabajos, creo que hubiera sido muy útil que hubieran podido contar con este servicio. Con las medidas adecuadas de higiene, por supuesto, como estamos viendo, pues ahora todas las personas que lo usen tienen que llevar guantes, hemos visto, ¿no? Y luego se recomienda que no se usen los tótem, ni siquiera sé si funcionan, la verdad, no sé si alguno os habéis podido mover de casa y lo habéis podido comprobar por vosotros mismos, pero en principio lo que se recomienda es que se utilicen las aplicaciones del móvil para reservar las bicicletas en vez de recurrir a los tótem, que para que nos escuche de fuera de Madrid, pues es la forma que teníamos en cada estación de reservar nuestras bicicletas. Bueno, pues para mí es que hubiera sido muy útil durante la propia crisis. A mí me gustaría hacer una reflexión sobre al respecto, ¿no?, de la bicicleta y de cómo ha evolucionado el uso durante el confinamiento, ¿no? Lógicamente se ha visto reducido, pues como todos los usos de todos los medios de transporte, de todos los medios de movilidad. Pero digamos que yo creo que sí que la bicicleta ha perdido la batalla en esta crisis, ¿no? Ha pasado de tener un incremento en su uso bastante, digamos, no sé cómo decirlo para no herir sensibilidades, pero bueno, digamos que crecía muy levemente durante la época anterior a la COVID y este parón ha vuelto a resignificar a la bicicleta como un instrumento para el deporte y para el ocio y no como un instrumento para moverse por la ciudad. Y no es por culpa, lógicamente, de los usuarios de la bicicleta, sino por el imaginario social que ha tumbado una vez más a la bicicleta en este panorama. No sé cómo lo veis. Sí, la verdad es que arrancó muy mal el confinamiento en relación con la bicicleta porque, bueno, aquí en Pata de Cabra ya comentamos cómo de repente se convirtió en un artefacto sospechoso, ¿no? Y a ello contribuyó todas las noticias que vimos, sobre todo en redes, de gente a la que le multaban, gente que estaba utilizando la bici para ir al trabajo y la policía les paraba. Había un vídeo, no sé si recordáis, de un muchacho que iba a trabajar y la Archaina le recriminaba, incluso le decía que no le querían volver a ver por ahí. Entonces empezó muy mal. Yo creo que la causa fue el tema de los accidentes, siendo que si vas en bici es peligroso y que si tienes un accidente vas a saturar más las urgencias en un momento en el que todos los hospitales estaban como estaban, ¿no? Pero creo también, no sé qué os parecerá, que con el paso del tiempo se ha ido suavizando, que ha habido incluso pues, parte de las autoridades que han recomendado el uso de la bicicleta y yo creo que hoy por hoy ya a ningún policía, a ningún guardia civil se le ocurre llamar, o sea, dar un toque a la gente que lo use. Vamos a ver ahora con la medida. Se supone que a partir del 2 de mayo van a dejarnos salir a hacer ejercicio, si la bicicleta por fin resurge, ¿no? Y aprovecha ese ínterin hasta que vuelvan todos los coches a llenar de aire sucio nuestra ciudad, a ver si se llena la ciudad de bicicletas y por lo menos tenemos la ocasión de disfrutar de esa imagen, ¿no? De las calles semivacías o vacías con mucha gente andando en bici. No sé cómo lo veis. Yo comparto lo que dices de que ha cambiado mucho la imagen que se ha transmitido desde los primeros días a ahora. Sí que ha habido un cambio. Ha habido declaraciones durante estas últimas semanas, sobre todo de la anterior, mencionando directamente a la bici como primera vez mencionándola explícitamente como es un vehículo y está autorizada. Que parecía que eso es lo que dices, que al principio, las primeras semanas, parece que la policía no la consideraba un vehículo, también por lo que decía Javi al principio, de que está ese imaginario de que la bicicleta es un juguete, unas zapatillas de running o algo así. O sea, como que equivale a hacer deporte o a salir a ocio, ¿no? Para ir a trabajar. Entonces a la policía parece que le costaba entender esa visión de la bicicleta como medio de transporte. Sí que es verdad que en las últimas semanas ha cambiado un poco eso y hemos tenido al ministro de Sanidad, al de Fomento, al alcalde de Madrid, a diferente gente mencionando la bicicleta explícitamente como opción de movilidad y además no solo como una opción de movilidad, sino como la opción de movilidad más segura, en palabras de todos, como si... O sea, parece que hay un mensaje común entre todos de mencionarla como el más seguro. Sí, quería preguntarte al hilo, Manel, perdona, luego ahora te dejo que sigas, pero la más segura, pero ¿por qué se está insistiendo tanto en la bicicleta y no en otros medios, como puede ser pues esos patinetes o como puede ser una motocicleta? Hombre, por ejemplo, yo creo que los patinetes es directamente porque no está en... lo mismo, no está en el imaginario como medio de transporte. Las han dado cuenta de que la bicicleta es un medio de transporte ahora, parece que se han dado cuenta ahora, pero los patinetes tampoco se han acordado. Pues los patinetes entrarían también como un medio bastante seguro, sobre todo por el rollo de que es individual y te permite una distancia de seguridad. Tú circulas con la bicicleta por la ciudad y tienes 1,5 metros a cada lado en el que no tienes contacto con gente, o sea, porque por la acera no se puede ir. Y luego, lo que ya acabó, lo de 2 de mayo, si al final hay menos contagios y nos dejan salir, sí que se está mencionando por la vertiente del deporte. No sé si habrá más bicicletas, pero será en plan deporte. Lo suyo será ver si se convierte en una opción de movilidad. Yo tenía una duda, porque yo jamás uso ropa deportiva para andar en bici por la ciudad. Me preguntaba que si por fin se produce esa desescalada y nos dejan salir, si me va a parar la policía por ir en vaqueros. Voy a tener que poner las mallas fosforito. Igual es el mundo al revés, ¿no? Hombre, siempre estaba el colega que se presentaba en la pachanga en pantalones vaqueros y aún así jugaba el partido. O sea que... Pues eso será yo. Hasta hace poco, si ibas a trabajar vestido de licra, te podían multar pensando que estabas haciendo deporte, y a lo mejor ahora sales con la bici a ir a trabajar y te y te multan por John Vaqueros. Además, se supone que la medida es también para pasear, ¿no? No solo es hacer deporte. Ahora habría que ver si consideran pasear un paseo en bicicleta. El running no va a ser obligatorio. Bueno, claro, también dice para ejercitarte. O sea, que sí que. O sea, ya no es solo pasear, sino a partir del día 2 podría ser también para hacer deporte. Entonces ahí sí que puede entrar el tema bici. NJ, sí. Sí, parece que a los niños les han dejado salir con sus bicis. Ahora que hoy es el primer día, hoy domingo sí, es el primer día que dejan salir a los niños, pues parece que les permiten salir con... Una de las cosas que les permiten es con bicicleta. Y yo quería también, por abundar en lo que habéis dicho, no sé si os acordáis de la imagen esa del policía a caballo que perseguía a un ciclista. Qué bonito, que simplemente circulaba por un carril bici y parecía que, bueno, no sabíamos si iba a trabajar. O sea que... Y lo que sí que recuerdo son los comentarios de qué irresponsable ese hombre que va ahí haciendo... O sea, ya daban por supuesto que hacía deporte. O sea, la verdad es que... Hemos cambiado, parece que estamos cambiando un poco la mentalidad esa de que la bici solo vale para hacer deporte, joder, es un medio de transporte y no solo es un medio de transporte, sino que es uno de los mejores. Porque, bueno, evita la tentación de un coche de 4 plazas, de meter ahí a 2, que pueda, no sé, favorecer un poco el contagio del virus. Bueno, yo pensé que llevaré en la mochila, ¿no? Porque la bici es un gran medio de transporte incluso para traficar. Yo quería plantearos una cuestión que yo creo que no lo hemos mencionado aquí en estos patas confinados. Y es sobre las medidas que han propuesto en algunas ciudades del mundo y que aquí algún colectivo también lo ha hecho. Es un poco abrir el melón este de la gran polémica que siempre nos ocupa en Madrid, ¿no? Sobre el tema de los carriles bici. Pero, bueno, para quien no lo sepa, diferentes colectivos han propuesto que durante el confinamiento se creen vías exclusivas en la calzada para bicicletas. Entonces, bueno, pues como siempre se ha liado. Hay gente que lo defiende a muerte y hay gente que dice que para qué quieres una vía exclusiva si están las vías totalmente desocupadas de vehículo de motor. ¿Qué os parece este asunto? Por turnos, ¿quién levanta la mano? Manel, sí. No, espera, me había asustado porque había visto aquí, me habéis colocado una cosa en la pantalla. Sí, había aquí de repente un artículo parecido. Es Abascal cruzando una calle, ¿no? Hay una foto ahí. Sí, ay, Dios mío. Sí, bueno, pues por turnos, Manel, bueno, sí. Yo, vale, venga, he visto las noticias estas, también en muchas ciudades de Europa donde se ha empezado a hacer y que la estábamos tomando como ejemplo, hay que primero tener en cuenta de que los carriles bici que hay en esas ciudades eran bastante estrechos y no está permitida la circulación de bicicletas fuera de ellos. Entonces, si quieres fomentar la bicicleta, o dejas que circulen por fuera de los carriles bici o les das... un poco más de espacio. Aquí al final en Madrid podemos usar todas las calles. O sea, yo soy de la idea de que la oportunidad ahora que tenemos con las calles vacías y sin coches, uno de los argumentos siempre para los carriles bici es que hay demasiados coches y van muy rápido. Si precisamente ahora tenemos pocos coches y ni aún así vamos a poder ocupar toda la calle como tenemos derecho, vamos a perder una oportunidad buena de verdad demostrar que la bicicleta es un medio de transporte que puede competir con el coche en toda la ciudad. Sí. Habría que ver también eso. El coste, la necesidad ahora mismo de gastar, he visto en París, el coste por kilómetro era absurdamente alto, eran 50.000 euros por kilómetro, de carril bici temporal, o sea, de carril bici que vas a quitar, porque todo esto además se da con el mensaje de esto es temporal, luego lo quitamos, en vez de, no vaya a ser que os vengáis arriba y os creáis que la calle es vuestra, os vamos a ampliar el espacio que tenéis confinado para que tengáis un poco más de espacio, ya que hay algunos carriles bici que eran muy estrechos y ni siquiera puedes cruzarte con otra persona sin estar a menos de 2 metros. Vamos a ampliaros el espacio para que no os contagiéis unos a otros, pero luego esto, ojo, luego se quita. No os flipéis y no os vengáis arriba, que la calle no es vuestra. Creo que había levantado también la mano Bicifandra. Sí, yo continuando un poco con lo que dice Manel, efectivamente, pues en Madrid podemos usar la calzada, con lo cual sería una situación diferente, pero sí que pienso que ciertas medidas restringiendo que esa calzada pueda ser usada por coches y pase a ser usada por bicicletas o por autobuses, que creo que deberían aumentar también su capacidad y su frecuencia, pues podría ayudar a que muchas personas que quizás están pensando en subirse al coche durante estas medidas paulatinas de desconfinamiento, piensen en la bicicleta como una opción verdaderamente plausible. Mientras que, sin embargo, lo dejamos como está, pues pueden pensar que el coche sigue siendo la mejor opción. O sea, más que abrir opciones a la bicicleta, que creo que las tenemos, creo que intentaría restringir las opciones de vehículo privado, de coche. DJ. Sí, bueno, yo quería traer aquí la noticia que ha salido hace poco de que Barcelona va a reducir ese espacio para los coches y cedérselo a peatones y bicis. Parece ser que van a adelantar los cambios que ya tenían previsto hacer en muchas de las calles de Barcelona y van a quitar carriles de circulación de coches y las van a convertir en aceras más anchas para que la gente pueda circular sin para que pueda tener la distancia de seguridad necesaria para evitar contagios del coronavirus. Pero además van a convertir parte de esos carriles que ganan hacia las aceras, todo solo con pintura, creo que es lo que pone aquí, también se lo van a dar a más carriles bicis que tenían previstos hacer. Uh-huh. Y de esta forma adelantan un poco las previsiones de mejorar la movilidad de las ciudades con dando este mayor espacio a las bicis, pues bueno, lo están adelantando con un poco de pintura y poniéndolas ya en práctica. Y yo creo que nos faltaría por saber la opinión de Juan. Juanita. Mi opinión, no lo sé. Sabéis que este es un tema siempre complejo. Yo un poco coincido con Manel. Yo no sé en la zona en la que vivís vosotras, pero en mi barrio, que es una zona habitualmente con bastante volumen de tráfico de vehículos a motor, ahora mismo es que es una gozada. Se puede circular, bueno, podría circular incluso en burro, sin sentir ningún tipo de presión. O en caballo, como la policía. O a caballo, como la policía de Bonanza. Entonces, el problema es hay que pensar en la desescalada y en la vuelta al trabajo de mucha gente, ¿eh? O sea, ahora es una situación idílica en ese sentido, claro, pero no es la realidad que nos vamos a encontrar, por ejemplo, yo creo que para mediados de mayo, ¿no? Que es cuando todo el mundo va a pensar cómo ir a su trabajo. Ya. Sí, en ese sentido yo creo que, pues un poco como todo el mundo, yo estoy temiendo que va a volver la vorágine del tráfico privado y más aún con el tema de la distancia de seguridad entre personas. Creo que se va a resentir el transporte público por el propio miedo, ¿no? A ser contagiado o contagiar a los demás. Y otra vez el sacrosanto coche va a estar elevado a los altares como el sitio donde nadie me puede perturbar, nadie me puede molestar, ni el bicho no puede entrar. Que eso habría que ponerlo un poco entre comillas porque al parecer es uno de los lugares donde el coronavirus resiste más tiempo, ¿no? Veis por ahí que hasta 5 días puede campar a sus anchas por el salpicadero del coche y esperarte y amenazante a que vuelvas a entrar. Otra de las ventajas de usar el coche. Ahora te doy la palabra, Manel. Antes sí que quería comentaros, en un artículo que escribía este domingo Fátima Caballero del diario.es, en el cual pues debe ser que ha hablado con Adri, con nuestro compañero, decían o señalaban que bastaría que un 10% de los viajeros del autobús se cambiasen al coche para que colapsaran todas las calles. Está claro que ya el coche no va a ser una opción para la vuelta o para el intento de vuelta a la normalidad, a pesar de que todo el mundo va a querer ir en su coche. Pues sí, no lo sé. Si queréis, tratamos esto después de la publicidad. Sí, se corta, ¿no? Pues venga, metemos publi y volvemos, ¿eh? Venga, Manel, tú serás el siguiente. ¡Pata de cabra! Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Bueno, pues estábamos hablando de cómo va a ser la movilidad en el futuro ya cercano, ¿no? Después de, o con el intento a la vuelta a la normalidad en las grandes ciudades, sobre todo, porque imagino que en las pequeñas urbes o incluso en los municipios, pues habrá menos problemas, ¿no? A la hora de moverse para ir al trabajo. Y creo que Manuel quería apuntar algo también. Sí, lo que decías de que con un 10% más de gente que dejara el transporte público por el coche se colapsaría la ciudad. El consejero de transportes de Madrid salió hace poco diciendo que solo podrían llevar a 3 de cada 10. O sea, estarían dejando al 70% de la gente sin transporte público. Ya solo por el espacio que hay que dejar dentro de los autobuses o en el metro para que la gente se pueda mover. O sea, están adelantando que el 70% de la gente que usa el transporte público no va a poder usarlo o que no van a poder llevarles. O sea que estamos, yo creo que ya adelantando o podemos ya vaticinar que va a haber una crisis sistémica de la forma o por lo menos, cuanto menos, del transporte público tal como lo entendíamos hasta ahora. Es decir, esto también abre otras preguntas que yo no sé qué podríais decir vosotros al respecto, pero ¿es viable el metro en estas condiciones? Quiero decir, ¿es sostenible? ¿Es sostenible una red de autobuses como la que tenemos? ¿Hacia dónde podemos ir ahora mismo? Porque claro, con esa reducción de viajeros también dejará de ser tan imprescindible. Claro, un poco viene por la cosa y por otro lado, que no hay una forma de... O sea, si estás diciendo que el 70% de la gente no va a poder utilizar el transporte público porque no tienen capacidad y no está ese consejero precisamente no estaba hablando de aumentar la capacidad de los autobuses o meter más frecuencia, estaba hablando de fomentar el vehículo privado y probablemente al hablar de vehículo privado no estaba pensando en mi bicicleta. No hay sitio en la ciudad para meter todos esos coches, que además solo va a poder ir una persona en ellos. No hay sitio para meterlos. Claro. De hecho, yo estaba pensando que si que vale, venga, vamos a fomentar la bicicleta, carriles bici, lo que quieras. Todas esas bicicletas, pensar en vuestro trabajo, pensar en toda la gente que va en vuestro curro en transporte público, pensar en el 70% de esa gente, si fueran en bicicleta, ¿hay sitio donde dejarlas en vuestro trabajo? ¿La podrían dejar en la calle? O sea, es que igual tampoco en bicicleta se puede absorber esta demanda. Igual hay que pensar en otras cosas. Bueno, por un lado decir que las declaraciones del consejero de Transportes de Ángel Garrido desafortunadas como de costumbre, porque es verdad que dice eso, pero no da alternativas. Y efectivamente, todas esas personas que se desplazan en transporte público creo que es a lo que están esperando. Son personas que ya en su día decidieron no hacerlo en coche, pues es un público, digamos, como más fácil de convencer que aquellas que ya iban en coche antes de toda esta crisis, ¿no? Entonces, creo que es un reto, tanto para las autoridades como para los operadores de transporte público, que están estudiando cómo resolver y que decir en este punto en el que estamos preparándonos para esa desescalada en 2 semanas aproximadamente, que no hay cabida, categóricamente, me parece un error enorme, porque hay opciones que a lo mejor no cubren la totalidad de las personas que se quieren mover en transporte público, pero las hay, se están barajando. Entonces, yo es que me indigné muchísimo ayer cuando leí esas declaraciones. BJ. Sí, bueno, yo lo que le diría a este hombre... que siempre que planteamos lo del transporte y sus costes, siempre hablamos de que si es rentable o no es rentable. Es que el transporte, algo público, en concreto el transporte público, no tiene por qué ser rentable. Es decir, no hay que despilfarrar, pero es un servicio que se le da a la sociedad. No tienes que buscar el beneficio, no es una empresa privada. Lo que se está buscando, no, el beneficio económico, quiero decir, lo que se busca es el beneficio de la sociedad. Entonces, igual que... En esta pandemia ha habido que aumentar los servicios, ha habido que hacer un hospital en el IFEMA, ha habido que aumentar la gente contratada para atender a enfermos del COVID, pues igual, si el porcentaje de utilización de los transportes públicos no son suficientes con las frecuencias actuales, pues habrá que aumentarlas. Y si ese aumento de frecuencia cuesta más dinero, que contrata más conductores de autobús, hay que hacer una inversión durante esta desescalada, pues se hace. Que para eso están los fondos y se están pidiendo ayudas a Europa para poder afrontar esa desescalada. Que no entiendo siempre buscando la justificación de rentabilidad económica. Es que no estamos hablando de eso. Ahora mismo nadie está viendo si está confinado es rentable económicamente. Pues claro que no lo es. Pero se está pensando más en el beneficio social de la gente. Uh-huh. La Secretaría de Estado de Movilidad, de Urbanismo y de no sé qué más historias tiene este ministerio, ¿no? Dijo el otro día, se llama María José Rayo, sale todos los días, ¿no?, en rueda de prensa junto con el resto del equipo técnico, ¿no?, del gobierno. Aseguró el otro día que el uso del coche era algo bueno en estos momentos para evitar el transporte público. Ya. Yeah. Parece que el equipo técnico aboga por el coche y al hilo de esto yo os quería también preguntar o que me lanzaréis qué os parece a vosotros, ¿no?, el fomento del uso de la bicicleta. La bicicleta hay que tener en cuenta que es un transporte individual, ¿no?, nada colectivo. Y en ese punto se asemeja bastante al coche, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que el fomento y que es lo que parece que toca ahora, ¿no?, el incentivar el transporte privado de cada persona, ¿creéis que puede ser también un golpe a lo colectivo, digamos, a lo público, no sé, decía NeoJota, ¿no?, es un sistema público que no tiene por qué ser rentable, ¿no?, que es un servicio. ¿Se puede llegar a pensar que, aunque sea un servicio público y que no tiene que ser rentable, si tampoco es sostenible porque la economía va a entrar en una crisis, que ya dicen que va a ser una crisis pues parecida o peor a la del 29, a la del crack del 29, pues quizá va a haber que sacrificar servicios públicos y quizá la gente no vea mal que sea el de la movilidad. No, no sé cómo lo veis esto. Yeah. Hombre, puede que suceda lo que tú dices. La inercia del capitalismo y del neoliberalismo es muy potente. Es muy difícil frenar ese empuje. Pero yo creo que ahora más que nunca, igual que la sanidad debería haberse reforzada y destinar todos los medios posibles para cubrir este tipo de crisis sanitarias, con el transporte público habría que hacer el mismo esfuerzo, o sea, redoblar, triplicar, o sea, detraer presupuesto de otras partidas. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el Ministerio de Defensa. ¿Para qué queremos un puñetero ejército en estos tiempos donde el enemigo es mucho más pequeñito y es mucho más necesario proveer a la sociedad de este tipo de defensa, ¿no? Defensa sanitaria y defensa del transporte público. Como decía NeoJ, no se puede mirar por la rentabilidad económica, sino por la rentabilidad que aporta al conjunto de la sociedad. Y bueno, eso sería lo ideal. Vamos a ver, yo, respecto a lo que son los gobiernos de Madrid, pues dudo mucho de que apuesten por ellos, sinceramente. Es el Partido Popular en alianza con Ciudadanos y Vox, y todos sabemos de qué pata coge a esta gente. Quizá el gobierno es el que pueda, el gobierno nacional, el que pueda a lo mejor empujar un poquito ahí más, pero no sé, yo no soy muy, muy optimista al respecto. Sí, Neojota. No, Sandra. Ah, perdón. Sí, ah, sí, iba estaba Sandra, yo sí. Con la mano levantada, perdón. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Y luego, pues, como os decía antes también, los operadores, las autoridades de transporte también se enfrentan a retos que pueden ser resueltos. O sea, más que pensar en que van a caer en el olvido, porque mucha menos gente los va a querer usar, pues a lo mejor tienen que estar pensando en medidas para paliar eso. por ejemplo, hacer los precios más flexibles, o sea, en vez de plantear abonos en un tiempo en el que la gente va a estar cambiando prácticamente su manera de moverse de forma diaria, porque un día, durante una época, tendremos confinamiento absoluto de nuevo cuando esto vuelva a pegar en una segunda oleada que se espera, luego más tarde volveremos a desconfinarnos, pues a lo mejor no me interesa tener un abono mensual, a lo mejor es preferible atraer a la gente que compre un billete simple, que como sabemos ahora mismo es mucho más caro que comprar billetes de 12 o billetes o abonos mensuales, pues a lo mejor vamos a flexibilizar eso, vamos a hacer integración tarifaria, de la que ya se ha hablado en muchas ocasiones, vamos a aumentar la oferta del transporte público, sobre todo del autobús, que es el que más te lo permite, porque puedes aumentar la capacidad, puedes meter más buses por arriba que más metros por abajo, eso está claro. Puedes promocionar la digitalización, que ya llevamos años, pero no sé, cuando viajas por Europa ves sistemas que funcionan mucho mejor y que te permiten en tiempo real ver cuál es la manera más rápida, económica de moverte, que creo que en España todavía vamos un poquito por detrás de todo eso. Y luego, por último, yo trabajo en una empresa que depende del Ministerio de Fomento, bueno, de Movilidad ahora, o no sé cómo se llama, tiene un nombre muy largo. Son empresas que tardan muchísimo en cambiar su estructura y su organización, son muy lentas, todas las administraciones en general son muy lentas y vivimos ahora mismo una época, nos vamos a enfrentar a una época en las que los cambios van a tener que ser muy inmediatos porque se van a tener que estar adaptando a una situación nueva casi diaria. Entonces, estos operadores también lo tendrán que hacer y todo eso antes de caer en el olvido, como decía, o de pensar en que no es la primera opción el transporte público colectivo. No sé si quería añadir algo más, NeoJota. Bueno, sí, relacionado. Es que, aparte del beneficio social, es que ha habido estudios que relacionan la muerte de coronavirus con la contaminación del aire. Es decir, si ahora fomentamos los coches, ahora que estamos reduciendo todas las unidades de contaminación y hay estudios que lo relacionan directamente, que la gente que ha estado viviendo en ambientes contaminados, en ciudades contaminadas, son las que más se han visto afectadas por el coronavirus, porque precisamente afecta a los pulmones, donde cuando mata el coronavirus es porque se convierte en neumonía y la gente que está delicada del aparato respiratorio es la que más lo sufre. Pues si encima fomentamos el uso del coche, pues estamos siguiendo para atrás. No sé si hacemos caso de ese estudio, desde luego que no solo hay que buscar la rentabilidad social, es que es lo más inmediato, lo más fácil para todo el mundo que usa su coche, ya está, y quitamos el transporte público. Yo creo que también hay que ver otro tipo de rentabilidades, en este caso desde el punto de vista de la salud. Creo que Manuel quería añadir algo más, que tiene el boli levantado. Sí. Al hilo de la rentabilidad o no, es cierto que el transporte público no tiene que ser rentable, pero es cierto que un ayuntamiento que no tenga medios no puede comprar más autobuses. Eso es. Y si no recuperas el dinero de algún sitio, no tienes dinero para otras medidas. Tiene que haber un balance ahí, y sí que es cierto que lo más versátil es el autobús, y eso. Ya si salimos de Madrid y Barcelona y nos vamos a otras ciudades de otro tamaño y medio, lo importante, o sea, el único medio de transporte público posible es el autobús o andar. Uh-huh. Veía también hace poco a la ministra que se va a encargar de la desescalada, que es Teresa Rivera, Teresa Rivera, la de transición, que hablaba de que había que fomentar la bicicleta en poblaciones entre 5.000 y 6.000 habitantes. Que a mí eso me ha dejado muy loco porque, o sea, yo si pienso en ciudades de 5.000 a 6.000 habitantes, son ciudades que he mirado más o menos tamaños de unas cuantas y no pasan de un kilómetro, que es la distancia que hoy, por ejemplo, han dado a los padres para que se vayan a pasear con los niños. Una ciudad de un kilómetro no sé qué más necesita fomentar la bicicleta. Y el transporte público en esas ciudades es que normalmente es inexistente. Eso es algo que ha pasado en toda la época desde la crisis, las opciones para ir, por ejemplo, en tren desde núcleos pequeños a núcleos grandes cercanos han pasado a lo mejor de tener 10 trenes al día a tener uno, de tener autobuses interurbanos también han desaparecido. O sea que igual eso que sí depende de Fomento, igual sí que deberían mirarlo. Pero en esos núcleos de población, Manel, de, que dices de 5.000, 6.000 habitantes, no sé si incentivar la bicicleta, pero desincentivar el coche sí deberían hacerlo, porque yo creo que todos conocemos estas poblaciones donde el uso del coche es una auténtica barbaridad, donde los desplazamientos son ridículos y todo el mundo lo hace en coche. Entonces, quizá vaya por ahí las intenciones de la ministra. Sí, pero desafortunadamente no... Ya se iba en coche antes, o sea, no había transporte público, la bicicleta era lo que era, y el coche, ya. No veo que vaya a haber un aumento del coche muy, muy grande, porque en esas ciudades lamentablemente no había otra opción. Por eso lo pensaba. Bueno, pues yo creo que hemos arrojado bastantes reflexiones al respecto y vemos que la bici nos puede encajar, ¿no? O que puede ser un uno de los vectores que sirva para esa desescalada. Al hilo de lo que proponía Juanite, de qué nos parecía el, pues eso, que se generara o que se quitaran carriles a los coches en ciudades como Madrid para que se le diera tanto a la bicicleta como al transporte público, como incluso al peatón, a mí ya me ha llegado de algún compañero de trabajo, por ejemplo, que ahora le surge la duda, ¿no? De, bueno, yo no he utilizado la bici nada más que pues en vacaciones para hacer el típico recorrido turístico en la típica ciudad a la que vas, y ahora me estoy pensando seriamente, no solo me lo estoy pensando seriamente, sino que además me quiero comprar ya una bicicleta para cuando pasado mañana me diga el jefe que tengo que ir. O sea, esto a mí ya no sé si a vosotros os ha llegado también de algún compañero, porque además generalmente los que estamos todo el rato hablando de bicicletas y del uso de la bicicleta como transporte, pues bueno, al final la gente te consulta cosas, ¿no? ¿Qué bicicleta le recomendáis a esa persona que tiene que empezar ahora a moverse, por ejemplo, por Madrid? A mí me ha pasado también. Precisamente hace 2 días un amigo me comentaba que lo tiene clarísimo, que se va a comprar una bici, que quiere comprarse una bici para sus desplazamientos. Tiene un recorrido como de unos 7 kilómetros hacia su lugar de trabajo habitual y lo tiene muy claro. Una persona que jamás había pensado en la bici. Y yo creo que como este y como el compañero que mencionas, va a haber mucha gente que al menos se lo está planteando. De hecho, leí el otro día una noticia que en Reino Unido se está produciendo una demanda impresionante de bicicletas que incluso los fabricantes no daban abasto. Y los fabricantes hacían un llamamiento para contratar a gente con experiencia que pudiera fabricarlas, ¿no? El nuevo papel higiénico, la bicicleta. Sí, eso decían. Ojalá, o sea, ojalá esto... se produzca, ¿no? Pues, ¿qué bici le recomendamos? Eso es. Pues, si es una bici para los desplazamientos urbanos, cualquiera que tenga 2 ruedas y una cadena y aire en las ruedas. Realmente es así, siempre lo decimos. Si además puede llevar algo de equipaje, pues que tenga su portabultos para poner sus alforjas, una cesta, pero en principio cualquier bici le va a venir bien, que se adapte a su presupuesto. Y sobre todo que se ponga a hacer kilómetros, eso es la única recomendación. Que al principio hay que decir que cuesta. O sea, el hábito de ir en bici, por mucha intención que tengas, al principio siempre te vas a encontrar con pereza. Con la pereza de las cuestas, del frío, de la lluvia, todas estas cosas que hemos comentado tantas veces. Pero que perseverando, al final, pues siempre se llega a convertir la bici en tu medio favorito de transporte. ¿Una bici barata, cómoda, asequible, así que tengáis en mente? O, claro, como ya no sois de cambiar mucho de bici, claro. A mí me gusta mucho lo que dice Juanite, que lo ha dicho otras veces, que la mejor bici para moverte por la ciudad es la que tienes en el trastero. O sea, yo creo que esa es la perfecta. O sea, cero inversión, como mucho a lo mejor si es una mountain bike, ponerle las cubiertas planas en lugar de con tacos y a echar millas. Importante también el tema de luz delantera, luz trasera y timbre, si te vas a mover, por ejemplo, por Madrid, ¿no? Y frenos. Sí, es fundamental. Las el timbre luces, creo que es obligatorio. El timbre que es obligatorio y sobre todo, bueno, en el mercado de segunda mano hay muchas opciones. Si entramos en cuestión de precios, pues de segunda mano te puedes comprar una buena bici por 200 euros. Pero vamos... hay bicis fantásticas. Aunque imagino que ahora, si la demanda aumenta, también subirán un poco los precios. Y bicis nuevas puedes encontrar con una calidad suficiente, en torno a los 350, 400 euros, puedes encontrar ya bicis que están muy, muy apañadas. Recomendamos, eso sí, por favor, comprad, a ser posible, en el comercio local. En comercio local, que se ha visto muy afectado por esta crisis sanitaria y que necesitan, como agua de, maya, de mayo, seguir vendiendo. Entonces, tenéis un montón de tiendas de bici, tenéis Google para buscar, así que lo tenéis todo. No sé si tengo ahora alguna, no tengo ahora ninguna en mente, pero sí que he leído hace poco un artículo que decía que los talleres de bici, por ejemplo, los talleres de coche les han dejado de abrir para reparar los vehículos de la gente que se puede mover. Pero en el caso de las bicicletas eso no ha sido así. Entonces, si usas la bici como medio de transporte para ir a trabajar y se te rompe, no tienes sitio donde llevarla. Sí que, por lo visto, el Ministerio de Industria ha dicho que si los talleres de bici recogen la bicicleta y la entregan a domicilio, sí pueden funcionar. O sea, sí podría funcionar un taller si funciona recogiendo y devolviendo la bicicleta a domicilio. Pero no pueden, por lo visto, no podrían ahora mismo abrir al público como servicio antes. Esencial, ¿no? Sí, no lo consideran esencial. Taller de coches sí, el de bicicletas, por lo visto, parece que no. Pues eso ya te da un poco la medida de lo que nos queda por avanzar, ¿no? Y más ahora, que es cuando más falta va a hacer. Sí, Bicifandra. Sí, una cosa que no hemos comentado también para esas personas que se vayan a incorporar, el tema del candado. En caso de que no lo vayan a poder guardar su bicicleta en un sitio seguro, en un parking o garaje dentro de su empresa, pues tener un buen candado que les permita que por lo menos no se vayan a encontrar con una sorpresa cuando salgan del trabajo, y es que su bici ya no exista. Entonces, en ese sentido también yo diría que cuanto menos golosa sea la bicicleta, mucho mejor. Que yo veo bicis por ahí con sus frenos de disco y todo eso, que no son muy útiles para moverse por Madrid, que lo único que hacen es atraer la vista a ciertas personas que van buscando bicicletas golosas por ahí. Uh-huh. Manel, querías añadir algo más, ¿no? Sí, una cosa y recordar que la bicicleta no puede ir por las aceras. Importante. Las aceras ya son lo suficientemente estrechas de forma normal antes de todo esto, como para andar con la bicicleta por ellas, como para ahora andar ocupando ese espacio que es para los peatones y que tienen que tener más separación entre ellos con vehículos a distinta velocidad. Uh-huh. En parte ya por el tamaño que tienen las aceras. Eso es. Y qué bien hilado, Manel, porque justo ahora has introducido de forma perfecta, porque Bicifandra nos va a hablar de una aplicación, ¿no?, que se está moviendo ahora y que tiene que ver con aceras. Cuéntanos. Sí, eso es. Bueno, lo he descubierto a través de Twitter. Quizá alguno de vosotros también lo ha hecho, pero es una herramienta que ha desarrollado pues, una empresa, una compañía tecnológica, que no deja de ser un mapeado en el que podemos ver las distancias, si se cumplen o no, dentro de las aceras de nuestra ciudad, de Madrid. Entonces, ¿A qué se habrá descojonado la aplicación aquí con Madrid, ¿no? Con el tamaño de las aceras. ¿Perdona? Que digo, que la aplicación se habrá descojonado al ver el tamaño de las aceras de Madrid. Cierto, es. De hecho, las conclusiones a las que llegan es que el 65,6% de las aceras de Madrid no cumplirían con la normativa de distanciamiento social necesaria en el caso de que haya un cruce entre dos personas, porque valoran diferentes opciones, o sea, son dos adultos o incluso un tándem de adulto con adulto-niño, con lo cual tendría que ser incluso más ancha la acera para que se cumpliera el distanciamiento social. Bueno, pues alrededor del 65% en Madrid no lo cumple. En cualquier caso, pues podéis comprobarlo vosotros mismos, podéis poner el origen y el destino de vuestro desplazamiento a pie, que también esperamos que crezcan los desplazamientos a pie, porque no olvidemos que hay muchos desplazamientos en Madrid que se podrían realizar a pie y que, no obstante, mucha gente opta hasta por coger el coche, o sea, ya no el transporte público, sino el coche. Entonces, esos desplazamientos a pie deberían de verse incrementados como una opción mucho más viable y más segura, pero también nos encontramos con que estamos en una ciudad en la que muchísimas aceras no cumplen con ese ancho requerido. Entonces, bueno, la herramienta se llama Inspite, supongo que se pronuncia, pero deletreándolo sería INSPIDE, O sea, podéis buscar y podéis comprobar que en vuestros desplazamientos muy probablemente no se cumpla ese distanciamiento social requerido. Bueno, el otro día, por cierto, me comentó una vecina aquí charlando a eso de las 8, ¿no? De balcón a balcón, nos comentaba que la policía el otro día, ella trabaja, pues vive por la zona del Rastro de Madrid, que es metro de la Latina más o menos, y tenía que desplazarse, pues imaginaos, como si fuera Plaza de España, ¿no? Y bueno, pues dijo, tengo que ir a trabajar, lo que hago es esencial y mi empresa me obliga, pues me voy andando, ¿no? Es una forma segura. Bueno, pues andó 200 metros y cuando llegó a un punto le paró la policía y le dijo que dónde iba andando, que se metiera en el metro si quería desplazarse para ir al trabajo. Andó, escribe 100 veces ahí en el cuaderno que yo te vea. Como disculpe, que, disculpe, como profesor, Cuba. Disculpe. Esto de no tener escrito el guión es horrible. Bueno, 100, 200 metros, le para la policía y le manda al metro. Bueno, yo creo que la policía está haciendo un gran trabajo haciendo uso de la ley Mordaza, ¿no? Y lo que nos queda por ver, ¿no? Fomentando el transporte público, joder, eso no lo ves. Eso es. Ya ves, yo desgraciadamente, bueno, en los cuerpos y fuerzas de seguridad hay de todo, como en botica. Pero sí, yo creo que hay muchos policías que están encantados con esta situación en la que de repente son dueños y señores de la calle. Y gracias encima a la ley Mordaza que les ampara, pues pueden hacer directamente lo que se les antoje. Y se han visto casos, bueno, como el de tu vecina. El otro día también leí el caso de un muchacho que es epiléptico y que necesitaba comprar la medicina y no la tenían en la farmacia. Las farmacias que estaban cerca de su casa y tuvo que hacer un desplazamiento. Bueno, y contó, o sea, era una odisea a la que se vio expuesto cuando le pararon dos policías, le pusieron todo tipo de pegas, cuando era una situación más que justificada. Quiero pensar que solo nos llegan los casos aislados y concretos, ¿no? Que la mayoría hace bien su trabajo y seguramente sea así, ¿no? Pero es verdad que eso, que yo creo que muchos se sienten muy a gusto con esta situación, donde poco menos que son los sheriffs de la ciudad. ¿Cómo vamos de tiempo, Juanítez? Pues vamos muy bien, hace un tiempo estupendo y del programa nos quedan 8 minutos. ¿8 minutos? Bueno, qué maravilla. 8 minutitos. Qué maravilla. No sé si tenéis por ahí algún tema también en el tintero que quisierais. Pues mira, yo te voy a sacar uno que te va a molar, sí, que es sobre esto del tamaño de las aceras. Acabamos de hablar de que son pequeñas y para que la gente pueda moverse por ellas andando, no hay mucho espacio para separarse. Pero también tenemos declaraciones desde el Ayuntamiento y desde la Comunidad de Madrid diciendo que para fomentar los bares y la hostelería en general, que van a ampliar el espacio de los bares que pueden ocupar la vía pública con terrazas. ¿Dónde creéis que van a abrir esas terrazas? ¿En la acera o van a quitar plazas de aparcamiento? Ya, seguro que plazas de aparcamiento. ¿Qué te has pensado? Vamos a tener que, en determinadas zonas que ya están muy tensionadas con el tema de las terrazas, me imagino, por ejemplo, centro, los vecinos, los pocos que queden, van a tener que ir con un palo apartando a gente sentada, ¿no? Ahí, un palo de metro y medio. A garrotazos, eso es. Circulando. Pues sí, desgraciadamente, perdona, yo creo que otra vez más el tema de las terrazas, que ya era un problema en esta ciudad y en muchas otras, pues con la excusa de la hostelería y de la susana distancia, como dicen en México, pues va a ser otro golpe al peatón, ¿no? Es que está todo tan relacionado y tan intrincado unas cosas con las otras, porque yo pensaba esta mañana con el tema del teletrabajo, ¿no? Y decir, bueno, esto espero que claramente cree una conciencia social de que es posible el teletrabajo y de que muchas personas podemos teletrabajar, pues no sé, 1 o 2 días a la semana y no pasa absolutamente nada, al contrario. Pero luego, por otro lado, digo, pues también todos esos bares que están cerca de las oficinas y que viven un poco de nosotros, cada vez que salimos a desayunar, a comer y demás, pues también para ellos es un problema, ¿no? Podría resultar un problema en sus resultados. Entonces, la manera en que todo está relacionado y cómo lo que fomenta una cosa parece que va en contra de otra, es realmente complicado. Como no en los resultados, que al final, bueno, hombre, si un empresario en vez de ganar 10, gana 2, sinceramente, oye, todos igual vamos a acabar perdiendo un poco aquí, ¿no? Pero ya es más el tema de lo que supone en pérdida de empleo, ¿no? También es la verdad es que va a ser un Claro. difícil equilibrio, sí. Desde luego el panorama con el que nos vamos a encontrar, yo creo que no somos ni siquiera capaces de preverlo. Y va a ser, está claro, totalmente diferente a lo que teníamos antes del mes de marzo. No sé qué pensáis, pero yo creo que esto va a cambiar muchísimo. Y más en un país como es España en concreto, donde se hacía tanta vida en la calle, donde los espacios de la hostelería eran prácticamente donde todos socializábamos. Y a ver cómo nos comemos eso. Va a ser complicado. Y donde muchos bares son auténticas ratoneras, es decir, ¿cómo nos metíamos tanta gente ahí? Ahora lo piensas, ahora piensas en determinados bares y te echa las manos a Y la cabeza. te da Pues agobio. tan a gusto. Bares son hogares, ya lo dijo Gabinete Caligari. Pero a mí me da mucho pena los bares, que la verdad es que la gente que tiene un local de hostelería lo estará pasando fatal, porque todo este tiempo sin tener nada de ingresos, cero ingresos, y la desescalada que va a ser muy poco a poco, no van a poder volver a la normalidad en mucho tiempo. A mí lo que si hay algo que me gusta de España es la cantidad, y Madrid en concreto, es la cantidad de bares que hay por metro cuadrado. Y me da mucha pena pensar que muchos de esos van a cerrar como consecuencia de esta situación. Pues sí, va a ser una Pero triste bueno. pena. Bueno. Oye, pues si por lo que veo aquí en el relojico, estamos llegando ya a la hora, así que me parece que vamos a tener que ir despidiéndonos. Yo no sé si tenéis algún mensaje final de esperanza para toda esa audiencia que nos escucha religiosamente. Estamos ahí. Sí, bueno, yo creo que el mensaje de esperanza es aprovechar el impulso de todas las iniciativas solidarias y de las comunidades más pequeñas, es decir, todos estos proyectos en las comunidades de vecinos, la ayuda que la ciudadanía se ha brindado mutuamente y aprovechar ese impulso para, pues, para defender que todavía, pese a esta crisis y a sus consecuencias, es posible hacer un mundo mejor, ¿no? Y no caer en el pesimismo. Y lo digo yo, que tiendo también a ser pesimista. Pero yo creo que tenemos que armarnos de eso, de optimismo y de fuerza y de lucha para no dejar que esto sirva como excusa para que el capitalismo nos pisotee todavía un poco más, ¿no? Ah, sí, perdona, Bifandra. No. O no. Yo, Oh, como vale. mensaje positivo, como he hablado de reto para autoridades y operadores y demás de transporte público, pues también diría que es un reto para los ciudadanos y las ciudadanas. A la hora de tomar sus propias elecciones en cuanto a lo que venimos a hablar aquí, que es movilidad, pues tenemos opciones y aquí siempre decimos que la mejor es subirse a la bicicleta y es que para mí lo sigue siendo. Entonces, para mí es muy positivo que esta opción ahora mismo tenga como más motivos para optar por ella. Así que espero de verdad que muchas personas más se suban, aunque no sean las suficientes, pero para mí con que alguna de esos compañeros de los que habéis hablado en el trabajo se lo estén planteando de verdad, pues es una opción o sea, es una alegría. Muy bien, Manel. Y yo, pues parecido, aprovechar para quien pueda coger la bicicleta, tratar de no dejar que el transporte público se hunda. Para eso también las empresas igual tienen que empezar a flexibilizar las horas de entrada, permitir que la gente entre no todos a la vez, sino que sea más escalonado. Igual es un momento para replantearse el tema de los horarios. O sea, hay muchas cosas que podríamos salir de aquí replanteándonos muchos problemas que vienen de atrás, pues eso, horarios, transporte, la calidad de las viviendas, la calidad de las aceras, la capacidad para trabajar en casa y no ese. Se cortó. Se ha cortado. Estaba haciendo una reflexión épica, Pues Manel, sí. pero bueno, yo creo que nos quedamos ahí, ¿no? Con la recopilación que ha Estamos hecho. ahí. Que se Sí. vaya. Ay, ha vuelto Manel, sí. ¿Eh? Perdón, que se Hola. había ido, se había ido. Te había sido. Te había sido. Se ¿Y ha la... quedado dónde me fui? Y en la la. calidad del aire, muy importante, que Que cómo huele no Madrid, me he no ido a sé si ningún lo sitio, habéis lo sabéis. notado. ¿Y cómo huele cuando abrís las ventanas? No, el otro día mi hija decía, huele a playa, y es que olía tan bien aquí en pleno centro de Madrid, que eso es muy importante, a ver si se nos queda ahí bien, bien Ojalá, anotadito, que hay ojalá. que conservar eso. NeoJ creo que era el único Bueno, que nos quedaba por ahí. sí, nada, yo no quiero redundar en lo dicho, estoy de acuerdo con todo. Hemos tenido tiempo en este confinamiento para repensar la sociedad y cómo queremos ser a partir de ahora. Me encanta lo que me conté de compañeros vuestros que han decidido coger la bici para ir a trabajar. Pues si por lo menos este tiempo ha servido para eso, yo contento. He estado viendo las ventajas de tener ese aire puro, no contaminado en Madrid y en otras ciudades. Vamos a ver si lo intentamos conseguir mantener un poco, en la medida de lo posible, pues eso, cambiando un poco nuestros estilos de vida. Yo soy muy pesimista, no creo que pase, pero bueno, si por lo menos un 10%, un 10% lo intenta, bueno, pues por lo menos empezaremos a cambiar. Ay, yo no sé si se había dejado algo, Manel, porque como se le ha cortado el teléfono la No videoconferencia, sé en qué punto se me ha cortado. estabas ¿Qué hablando de estaba que diciendo que se hay que cortaba? repensar la calidad de las aceras y de muchas cosas, ¿no? Ahora que es el momento. Sí, de los horarios de entrada de las empresas, de la calidad de las casas, de los espacios comunes, de los servicios públicos y tratar de preservarlos y mejorarlos, no de que se aproveche esta situación para eso, cargar nuestro transporte público, la sanidad, vender al mejor postor todos los temas públicos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. A ver si podemos salir con un Es poco lo que te iba a de. decir, en 3, 2, 1 venderemos el sistema de transporte público que tenemos, si no verás. Bueno, pues a Claro. ver, me comenta Juanítez que nos hemos quedado ya sin tiempo. Oye, chicos, muchísimas gracias por participar en este pata de cabra. Esta vez ha sido a los 15 días del anterior, pero bueno, bien, porque así hemos dejado un poco a la gente que recapacite, ¿no? Sobre lo que hemos ido contando en los anteriores especiales confinamiento que hemos tenido aquí. No sé si el siguiente seguirá siendo confinado, imagino que sí. Así que nos volvemos a ver otra vez de manera virtual en 7 días o en 15, porque esto ya al final no sabemos muy bien cómo va a ser nuestro día a día. Así que muchísimas gracias, lo dicho. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo está alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra en iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y, claro, como no, en la web de agorasolradio.org. Si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí para que cada vez seamos menos en este breve espacio sin humos. Muchas gracias a todas las que habéis estado a este y al otro lado de los micrófonos. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días, en una semana, con más historias, con mucha más bici, aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Adiós. There are some